22:15, continuamos en Estrellas Insurrectas por Radio Nacional Rosario, la radio pública. Así y es. Estamos en contacto, Cisco, con nuestro columnista Jorge Crainez. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Champa, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. El tema internacional sigue disparando un punto central que es Siria, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en Siria. Tiene un actor que es actor principal, actor de reparto, porque está en Siria, porque está espiando a Brasil, porque le impide el espacio aéreo al presidente de Venezuela, porque tiene sus embajadas muy activas en nuestro continente. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Bueno, efectivamente, interpreto que vos te referís a los Estados Unidos, al gobierno del presidente Obama y del canciller John Kerry, que se ve en bastantes dificultades. Creo que sus posibilidades de abarcar tantas situaciones le genera una especie de dispersión estratégica que dificulta mucho sus actividades. En primer lugar, tienen una grave situación al interno de los Estados Unidos, la crisis económica continúa y de repente un signo de recomposición muy pequeño y luego la situación se vuelve a complicar. Y ha habido una opinión pública muy fuerte en contra de la intervención militar en Siria, que se sumó al desplante que le hizo el Parlamento británico, la oposición rusa y china, y a la oposición también de la UNASUR, de la CELAC y de muchos sectores que dejaron prácticamente aislados a nivel internacional a los Estados Unidos y de algún modo al presidente, al primer ministro de Francia, Hollande, en el intento de atacar a Siria. De hecho, hay una política que tiende a sobrepasar el límite del derecho internacional. O sea, este gobierno norteamericano está actuando siempre al borde de lo que podríamos considerar la ley global y las prácticas globales de la comunidad internacional. Tanto cuando niega el espacio aéreo de algunos países europeos al avión de Evo Morales, ahora con lo de Maduro en el espacio aéreo de Puerto Rico, incluso sobrepasando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pretendiendo atacar a Siria. Pero a su vez, como nunca antes, se encuentra con problemas, porque ellos, con el aval del Consejo de Seguridad o sin ese aval, han bombardeado Kosovo, han bombardeado Irak, han hecho tropelías de diverso tenor en distintas latitudes. Pero ahora ha habido una actuación para muchos destacada de la diplomacia rusa. Sabemos que ya no es la vieja Unión Soviética, pero la Rusia actual, Vladimir Putin, el canciller Lavrov, que han establecido, le han quitado un poco los argumentos al plantear esta idea del control internacional de las armas químicas en Siria, con lo cual por lo menos entiendo se logra postergar aquel ataque inmediato que se preveía, lo cual no quiere decir que en Siria no continúe la guerra, porque siguen ingresando mercenarios de Qatar, en este momento de Túnez. Se ha denunciado una cantidad de personas que han sido reclutadas en Túnez y que son enviadas a Siria. Hay mucho dinero para hacer llegar mercenarios, se los cuenta por decenas de miles, y el conflicto en Siria se mantiene y los mercenarios están en plena acción, con dificultades porque el ejército oficial del país y también el partido libanés, el partido de Dios del Líbano, que es Hezbollah, en árabe, han ido derrotando a estos elementos mercenarios, pero hay una ingente cantidad de millones de dólares que están siendo utilizados para seguir enviando y enviando mercenarios. Hay expertos que calculan que en el mundo hay unos 100.000 mercenarios a disposición de quien les pague, y también con el argumento religioso o fundamentalista religioso se están reclutando personas del mundo islámico para combatir contra sus propios hermanos de religión musulmana. Entonces esta situación efectivamente pone al mundo al borde de una situación de explosión o de implosión de lo que se considera las normas regulares de la comunidad internacional. Esto de cerrar el espacio aéreo a aviones oficiales. Lo mismo ocurrió con nuestra fragata en sí, Ghana. Claro, sí. Y el tema de atacar o de invadir o de agredir al margen de todo derecho y de toda justificación. Hola. Sí. ¿Y ese artículo que salió en un diario libanés con respecto a que Irak le estaba dando una mano, en Irak, o sea, había camiones sirios que cruzaron en Irak para que Irak fabrique armas, o sea, desde Bagdad lo desmintieron, pero bueno, no sé. Bueno, con Irak hay un tema, que es, creo que lo comentamos la vez pasada, que es la llamada guerra de los gasoductos. Sí. Claro, lo que comentamos el último viernes, sí. Efectivamente, esto hay un convenio que han firmado Irán, Irak y Siria, claro, para construir un nuevo gasoducto que está en la fase de construcción, pero avanzada. El gas se origina en Irán, pero atraviesa el territorio de Irak y termina en Siria y luego avanza por la profundidad del Mediterráneo hacia Europa Occidental. Europa Occidental necesita gas para su desenvolvimiento industrial y para calefaccionar las habitaciones en el invierno. Este gas es provisto históricamente por Rusia, pero allí hay un límite, una dificultad, y es muy lejano. Hay otro gasoducto que surge de Qatar, que ustedes van a reconocer los países que atraviesa Arabia Saudí, y de Arabia Saudí se dirige a Jordania, y de Jordania pasa a Turquía. Es decir, todos países enrolados en la línea de los Estados Unidos. Este nuevo gasoducto, Irán, Irak, Siria, es un gasoducto que va a competir y va a generar seguramente una dificultad económica a los que lucran con el gasoducto que sale de Qatar. Por lo cual, esta cuestión es vista como uno de los motivos de este conflicto, que de ninguna manera es la defensa de los derechos humanos del pueblo sirio, porque el que pretende bombardear ese país, desde ya que no está preocupado por la vida ni por los derechos humanos de nadie. Allí hay fuertes intereses económicos, y hay que decir que si hacemos un arco que vaya desde Marruecos y Túnez hasta Pakistán, por ejemplo, rodeando a China y a Rusia, los únicos puntos, eslabones de la cadena que no coinciden con la política norteamericana son Siria e Irán. Y Siria es el principal aliado de Irán en el Medio Oriente, yo diría casi prácticamente el único. Y atacar a Siria sería el escalón previo para pasar luego a atacar Irán y generar ya un arco de seguridad militar alrededor de China y de Rusia. Sí. Ahora, Jorge, hay una... Vos comentabas esta actitud de ir pasando por sobre las instancias de acuerdo global a partir de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad... En una década, podemos decir los últimos 10, 15 años, aunque siempre ha sido algo que notaban los pueblos en el mundo, pero en este caso pienso que más con la presencia de América Latina, que tiene una impronta en el contexto mundial de otro tipo. Me refiero concretamente, hablamos de un nuevo orden mundial, hablamos de multipolaridad, se habla con críticas muy fuertes en los últimos años a Naciones Unidas, a la OEA. Pareciera que Estados Unidos tiene una propuesta también de avanzada, superando los beneficios que le otorgaba ese Consejo de Estado y esas Naciones Unidas y esa OEA para pasar a algo prácticamente como un regente mundial contra la presencia de otros países en el mundo que reclaman un espacio más democrático, más participativo y donde tenga menos injerencia el que tiene mayor peso militar. ¿Eso vos lo observás así también? Sí, se considera en general que Estados Unidos está viendo debilitada su posición como única superpotencia global asentada en su aparataje militar. Sí. No en la economía, que la sufre, que tiene crisis, sino en su potencialidad militar. Y se marcha a un mundo unipolar donde juegan un papel China, Rusia, pero también la UNASUR y también otras regiones pueden tener organizaciones o consensos que no estén en la línea de la política de Washington. Y entonces Estados Unidos reacciona frente a esta posibilidad de ver afectado el orgullo imperial, el honor imperial, y si Clinton y Bush y padre y Bush hijo y otros, y Nixon, hicieron guerras y bombardearon por doquier, ¿cómo no va a hacer esto el señor Obama y el señor Kerry? ¿Y cómo van a permitir que después de anunciado un ataque inmediato contra Siria, este ataque finalmente no se produzca? Sí. Este es el riesgo principal, porque el hecho de que estén en crisis no significa que hayan perdido su agresividad, sino todo lo contrario. Cuanto más, sí, más desesperados, más agresivos se ponen, y el riesgo de un ataque contra Siria no está para nada definitivamente frenado. Jorge, con lo cual, sí. Sí, el tema del ataque a Siria, la premura que tiene Obama y Kerry por atacar es para evitar que se sepa si las armas químicas utilizadas, que es cierto, se utilizaron armas químicas, fueron provistas por Estados Unidos a los mercenarios. Y sí, porque se habla de la utilización de las armas químicas, pero no se habla tanto, o sea, y casi nada, de quién las fabrica y de quién las vende. Claro. Entonces es un gran negocio el tráfico de armas, y muy particularmente el tráfico de armas químicas, que están prohibidas por una convención internacional. Sí. Y está prohibida tanto su utilización como su fabricación y su venta. Israel tiene armas químicas. Israel tiene armas químicas. Hay que decir que Estados Unidos ya usó armas químicas, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el agente naranja, el famoso Napalm. Sí, Napalm, agente naranja, sí. Gasarín también. Considerado un arma química bacteriológica. Hay armas bioquímicas. Y ha sido utilizado el arma química en otras latitudes también, desde muchos años atrás. No tienen derecho moral, diríamos, en este momento ellos, que son los que bombardearon Hiroshima con, sí, con la bomba atómica, o que llenaron de gas napalm a Vietnam. Todavía sigue naciendo gente con deformaciones, sí, en ese país, a plantear el tema de las armas químicas del modo que la están planteando. Lo ideal sería que se dejaran de fabricar, que se dejaran de vender y, por lo tanto, de utilizar estas armas. Y por eso la propuesta rusa de poner las armas químicas sirias bajo control internacional, sí, es algo que ha dejado un poco sin argumentos a la política norteamericana, sí, que debe estar ahora buscando los pretextos y los argumentos o generar las provocaciones como para retomar la posibilidad de un ataque, sí, militar contra Siria. Sí, Jorge, y otras armas que también cuenta en su haber Estados Unidos es la tecnología, los satélites, el espionaje. Dilma Rousseff suspendió, no viaja, se enojó, bueno, por el tema de el espionaje de Estados Unidos hacia Brasil. Efectivamente, esto muestra otra más de las dificultades que afronta el presidente Obama, ¿no? Está bastante vapuleado en estos momentos, porque el espionaje que se ha descubierto, que se practica contra Brasil, contra México, contra la Argentina, y yo supongo que para todos los países del mundo, sí, si sí, no funciona alguna, es algo que, bueno, una vez comprobado que esto es efectivamente así, quiere la soberanía de cada uno de nuestros países. Quiere decir que no puede haber una reunión de gabinete, un encuentro del presidente, la presidenta, con funcionarios para tratar temas que son de seguridad nacional sin que haya una escucha por parte de los Estados Unidos. Y bueno, la presidenta Dilma Rousseff se plantó fuertemente. Brasil es la octava potencia del mundo, es la cabeza del Mercosur, que es con la incorporación de Venezuela se ha transformado en la quinta economía mundial. Sí. Es el mejor reservorio de agua, de diversidad biológica en el mundo. Y el hecho de que Brasil se plante como un país con liderazgo regional y con liderazgo mundial, con buena señal en el BRICS, es indicativo de que surgen nuevos polos de poder mundial que desafían la hegemonía unipolar de los Estados Unidos. Esto va a tener grandes repercusiones. Todavía no tenemos idea nosotros de las tremendas repercusiones que este hecho tiene, aunque el paso del tiempo pueda modificar alguna situación y finalmente se normalicen las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Ya hay un resquebrajamiento, sí. Ya hay una herida muy difícil de suturar, y es muy importante que la presidenta Cristina Fernández también se haya hoy posicionado muy fuertemente en un acto donde inauguró unas obras. Mencionó en su discurso esas prácticas del espionaje como prácticas que se creían abandonadas, prácticas del pasado, que ahora vuelven, y manifestó una oposición terminante y una unidad y solidaridad con el Brasil en este momento y con la presidenta Dilma Rousseff. Esto también, lógicamente, es lo mismo que veníamos señalando: se ponen al margen del derecho, violan la soberanía de los países a través del espionaje, violan la intimidad y el secreto de las políticas de Estado, y violan incluso la intimidad de la vida de las personas. Exacto. Porque ellos pueden intervenir cualquier comunicación telefónica, cualquier... Y chantajear desde cualquier lugar que les convenga. Por eso no solamente, ayer estuvo el canciller Figueiredo, nosotros estábamos reunidos en la reunión de actores sociales de la UNASUR, en el Palacio San Martín, en la Cancillería, y ahí estaban los preparativos para la visita del canciller brasileño Figueiredo, y esa reunión fue muy constructiva. Salió no solamente una declaración conjunta en contra del espionaje de los Estados Unidos, sino también la idea de iniciar un proceso de generar una tecnología cibernética que permita que puedan haber, para decirlo en forma sencilla, comunicaciones, correos electrónicos, sin pasar por los Estados Unidos. Bien. Una tecnología propia que sería en este caso de la UNASUR, liderada por Brasil y por Argentina, que podrían brindar la tecnología de manera que, desde el punto de vista político, confrontarlo con un posicionamiento político y diplomático, y desde el punto de vista tecnológico cerrar la posibilidad de que ellos escuchen también todo lo que nosotros hablamos. Como para que no se enojen, si no lo dejas espiar tranquilo, no lo apoyas en sus aventuras bélicas, claro, en la pleitesía. El superagente 86 nada más puede espiar, ¿no? Ellos, le puede generar una competencia a Google, a Yahoo, también. Bien, Jorge. Te agradecemos mucho, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Y será hasta el viernes próximo. Hasta el viernes próximo. Un abrazo grande. Un abrazo, Jorge. Ha sido Jorge Kreines, nuestro columnista en materia de política internacional. Jorge Kreines es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. Así es.